del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Comenzamos aquí el programa número 499 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que todos los meses les acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez en una situación bastante especial. Seguro que similar a la que viven muchos de nuestros oyentes, ¿no? Esta cuarentena que estamos viviendo por el virus COVID-19. En mi caso tengo que seguir trabajando por formar parte de un medio esencial, las telecomunicaciones. Pero sin dudas este virus, esta pandemia, nos va a cambiar la forma de vivir a todos, pero no solamente a nivel individual, sino que creo que a nivel de planeta, porque creo que es una de las primeras catástrofes planetarias que tenemos que enfrentar como humanidad. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy, porque sería fuera de lugar y casi hasta irresponsable no hablar de la que hoy es pandemia del coronavirus en un programa en que nos dedicamos a hablar de ciencia. Nos afecta a todos, como les decía, en nuestra vida diaria. Apareció casi sin esperarlo y sin estar muy bien preparados. Y lo superaremos, sin lugar a duda, pero se ha convertido en una catástrofe a nivel planetario y creo que nos dejó varias lecciones. Y me lleva a reflexionar, ¿no? ¿Cuándo ocurrirá la próxima catástrofe? ¿Podrá venir del espacio? ¿Estaremos mejor preparados la siguiente vez? Me parece que es el momento de discutir sobre programas de protección a escala planetaria. Si es que queremos sobrevivir como especie, estamos peleando con un enemigo invisible, de carácter biológico, pero que tal vez podríamos haber evitado o al menos contenido si hubiéramos hecho caso de lo que nos enseña la ciencia. Hay una pregunta interesante que es: ¿por qué gran parte de estas pestes de gran mortalidad provienen de Asia y África? Muchos hablan de las costumbres, de que allí se suele comer animales prácticamente crudos, animales exóticos que no sabemos si están aptos para el consumo humano, pero esta enfermedad del coronavirus es un recordatorio aterrador de la inminente amenaza global que representan las enfermedades infecciosas emergentes. Y aunque han surgido epidemias durante toda la historia de la humanidad, ahora parece que están en aumento. En los últimos 20 años, solo los coronavirus han causado 3 brotes importantes en todo el mundo. Y aún más preocupante es que la duración entre estas 3 pandemias se ha acortado. Un cambio sin precedentes en la población humana es una de las razones por las que se originan más enfermedades en Asia y en África. La urbanización muy rápida que está ocurriendo en todas las regiones de Asia y el Pacífico es tremenda y allá ya vive el 60% del mundo. Según el Banco Mundial, casi 200 millones de personas se mudaron a zonas urbanas en el este de Asia durante la primera década del siglo XXI. Y para poner eso en perspectiva, 200 millones de personas podrían formar el octavo país más poblado del mundo. La migración a esa escala significa que las tierras forestales se destruyen para crear áreas residenciales. Y los animales salvajes se ven obligados a acercarse a las ciudades y pueblos. Inevitablemente se encuentran con animales domésticos y con la población humana. Los animales salvajes a menudo albergan virus. Los murciélagos, por ejemplo, pueden transportar cientos de ellos. Y los virus que saltan de especie en especie pueden infectar a las personas. Finalmente, la urbanización extrema se convierte en un círculo vicioso porque más personas traen más deforestación y la expansión humana y la pérdida de hábitat finalmente matan a los depredadores, incluidos los que se alimentan de roedores. Y con la desaparición de los depredadores, o al menos con un número muy reducido, la población de roedores explota. Y, como muestran los estudios en África, también lo hace el riesgo de las enfermedades zoonóticas. Es probable que la situación empeore. Una proporción importante de la población de Asia Oriental todavía vive en zonas rurales. Se espera que la urbanización continúe por décadas. Las regiones tropicales, ricas en biodiversidad, ya poseen un gran grupo de patógenos y eso aumenta en gran medida la posibilidad de que surja alguno nuevo. Por otra parte, el sistema agrícola en África y Asia no ayuda. En ambos continentes, muchas familias dependen de la agricultura y de un suministro minúsculo de ganado para su subsistencia. Y el control de enfermedades, los suplementos alimenticios, el alojamiento de animales, es extremadamente limitado. El ganado vacuno, las gallinas, los cerdos, que pueden transmitir enfermedades endémicas, a menudo están en contacto cercano entre sí, que es una variedad de animales, muchas veces no domésticos, conviviendo con los humanos. Y no solo en las granjas. Los mercados de animales vivos, comunes en Asia y en África, presentan condiciones de hacinamiento y producen una mezcla íntima de múltiples especies, incluidos los humanos. Y eso también juega un papel clave en cómo un patógeno asesino podría emerger y propagarse entre las especies. Y hay otro riesgo. La caza y la carnicería de carne de animales silvestres, que está particularmente extendida en el África subsahariana. Estas actividades, ya que amenazan a las especies animales y cambian irrevocablemente los ecosistemas, también unen a las personas y a los animales salvajes. La caza de carne de animales silvestres es un camino claro y primario para la transmisión de enfermedades zoonóticas. También lo es la medicina tradicional china, que pretende proporcionar remedios para una serie de afecciones como la artritis, la epilepsia, la disfunción eréctil. Y aunque no existe evidencia científica que respalde la mayoría de las afirmaciones, Asia es un gran consumidor de productos de medicina tradicional china. Y allí los tigres, osos, rinocerontes, pangolines y otras especies animales son cazados furtivamente para que sus partes del cuerpo puedan mezclarse con estos medicamentos bastante cuestionables. Y eso también es un importante contribuyente al aumento de las interacciones entre animales y humanos. Además, es probable que aumente la demanda a medida que el marketing en línea se dispare junto con el incesante crecimiento económico de Asia. Los virus, miles de ellos, continúan evolucionando. Es solo cuestión de tiempo que ocurra otro brote importante en esa región del mundo. Todos los coronavirus que causaron epidemias recientes, incluido el COVID-19, saltaron de murciélagos a otro animal antes de infectar a los humanos. Es difícil predecir con precisión qué cadena de eventos causan una pandemia Pero una cosa es cierta. Estos riesgos pueden mitigarse desarrollando estrategias para minimizar los efectos humanos que contribuyen a las perturbaciones ecológicas. Como lo ha demostrado el brote actual, una enfermedad infecciosa que comienza en una parte del mundo puede propagarse a nivel mundial prácticamente en cualquier momento. Existe una necesidad urgente de estrategias de conservación constructivas para prevenir la deforestación y reducir las interacciones entre animales y humanos. Y un sistema global de vigilancia global también, para monitorear la aparición de estas enfermedades. Algunas que están desaparecidas, pero que bueno, sería una herramienta indispensable para ayudarnos a combatir estas epidemias mortales y aterradoras. Preocupa también la forma en que este tipo de enfermedades salen de sus países de origen. Es lógico que en una economía global la gente viaje de un lado al otro del planeta provocando una especie de contaminación cruzada de enfermedades, pero hay costumbres y hábitos que la favorecen. Mientras investigaba el tema me sorprendió que, por ejemplo, el factor religioso fuera importante en cuanto a la propagación de enfermedades. Fuera de su país de origen, Corea del Sur presenta el mayor número de casos confirmados del coronavirus. La mayoría de los infectados son miembros de un culto secreto llamado Shinseonji. Parece ser que de los más de 833 casos de contagio por el coronavirus confirmados en Corea del Sur, país en donde al momento que estoy grabando el programa hay 7 muertos, unos 300 son de una secta cristiana llamada Shinseonji. 18 miembros de la secta diagnosticados positivos volvían de un viaje de peregrinación a Israel, en donde se declaró un primer caso, y cerca de 200 estudiantes que estuvieron en contacto con turistas surcoreanos hoy están en cuarentena. El presidente de Corea del Sur elevó el alerta sanitario en el país a rojo, que es el nivel más elevado. Una de las principales razones de la inquietud que suscita la secta radica en los lazos que tienen con sus miembros en China. La secta Shinseonji, implantada en el oeste de China, está presente desde la provincia de Heilongjiang, al norte, hasta Shanghái, pasando por Pekín. Y también habría una implantación de la iglesia en Wuhan. Tanto la secta como las autoridades chinas han dicho que el santuario de la secta de Wuhan fue cerrado, pero todavía habría una presencia de la secta en la capital de Hubei. En todo caso, lo que se puede decir es que la secta intentó al menos reclutar fieles en Wuhan. En Shanghái la secta tiene 1.500 adeptos, por lo tanto no hay que descartar que alguno de ellos hayan tratado de reclutar nuevos adeptos en Wuhan. La particularidad de la secta Shinseonji es reclutar nuevos adeptos en secreto en las otras comunidades cristianas. La secta es mal vista en la sociedad surcoreana y por eso la mayor parte del tiempo los adeptos se esconden y se acercan a la gente de manera discreta, primero tratando de establecer relaciones con ellos en las misas, o proponiéndoles estudiar secretamente la Biblia. Pero en esta organización, clasificada como secta por las autoridades, su líder, Li Man-hi, es considerado como el Espíritu Santo. La necesidad de reclutar está relacionada con el principal punto de la doctrina de la secta, y es que su líder promete salvar a 144.000 fieles y llevarlos al cielo el día del juicio final. Los salvados tendrán la vida eterna, según dicen, y se convertirán en grandes sacerdotes que dirigirán el mundo. Podríamos haber evitado si estos miembros de la secta no se hubieran visto forzados a trabajar en la clandestinidad? Es difícil saberlo, porque si bien la libertad religiosa es importante, no puede ir acompañada de la ignorancia más extrema, como dije anteriormente, y no debemos dejar de escuchar la visión de la ciencia. Pero bueno, basta de coronavirus, que ya estamos todos bastante saturados con el tema, ¿no? Quienes siguen este programa saben de un tema que es, podríamos llamarlo, colateral con esta pandemia. Varias sondas de recolección de muestras están a punto de traer sus contenedores para analizar en laboratorios de nuestro planeta. Uno de los objetivos es ver si en estos materiales puede haber algo de origen biológico. Y la pregunta, pero ahora para este tema, es: ¿estamos preparados para contener una posible plaga que provenga del espacio exterior, con una biología totalmente diferente a la nuestra, para la que nuestro sistema inmunológico no está preparado? Si hay que reconocerle algo a la vida, es su capacidad de sobrevivir hasta los entornos más hostiles. Y vemos mucho de eso en nuestro propio planeta. Miles de millones de años antes de la existencia de cualquier animal, planta u organismo complejo, la Tierra estuvo dominada por microorganismos. Estos microorganismos lograron la capacidad de extraer energía de prácticamente cualquier reacción química que se produce en la Tierra. Luz, agua, aire, metales, fuentes hidrotermales. Ya hemos hablado en este programa del tema. Además, estos organismos poseen la capacidad de evolucionar de forma vertiginosa, adaptándose a cualquier entorno terrestre. Y estas cualidades han permitido a estos organismos colonizar cada palmo del planeta hasta el punto de que ninguna forma de vida compleja puede sobrevivir sin contar con ellos. De hecho, la mayoría solo puede sobrevivir formando una simbiosis con todo tipo de bacterias. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, una cantidad tan inmensa de tiempo que apenas es concebible por el cerebro humano, así que podríamos usar esa especie de calendario cósmico en donde todo ese tiempo se puede comprimir en un solo año para tratar de hacernos una idea de la secuencia de acontecimientos. Desde el primer día de enero hasta algún día de marzo no existía ningún ser vivo en la Tierra, y el primer organismo que podría considerarse vivo apareció, digamos, en algún momento de mediados del mes de marzo. Ese primer ser vivo evolucionó para formar un inmenso número de microorganismos, virus, bacterias y arqueas. Esos microorganismos colonizaron el planeta expandiéndose por tierra, mar y aire, de forma que hasta los más recónditos lugares del planeta aún hoy están repletos de ellos. Los primeros organismos multicelulares que dieron lugar a los organismos más complejos no aparecieron hasta comienzo de octubre. En noviembre las plantas invadieron la tierra y los mares empezaron a albergar los primeros grupos zoológicos. Las flores y los mamíferos no aparecieron hasta comienzos de diciembre. Los dinosaurios se extinguieron la noche del 26 de diciembre y los seres humanos solo hemos existido durante los últimos 30 minutos de la noche del 31 de diciembre. Un tiempo que es casi despreciable en términos geológicos. El dato clave es el siguiente. Desde marzo hasta primeros de octubre solo hubo microorganismos en el planeta, lo que implica que estos han tenido una cantidad inimaginable de tiempo para dominar cada milímetro cúbico del mundo que habitamos. Veamos las sorprendentes consecuencias de este hecho examinando algunos de los organismos más extraños e impresionantes producto de la actividad de este universo invisible. Hay muchos animalitos interesantes. Por ejemplo, en los sedimentos oceánicos cálidos de todo el mundo podemos encontrar una especie de gusano, un platelminto, de aproximadamente un centímetro de largo, denominado paracatenula. Si cortamos a este gusano en dos partes, ambas siguen vivas y se regenerarán para dar lugar a dos gusanos totalmente independientes. Si lo cortamos en cuatro partes, esas cuatro se convertirán en cuatro gusanos y de esta forma podemos obtener 6, 8, 10 al trocear al gusano original. ¿De dónde obtiene este organismo una capacidad regeneradora tan impresionante? La clave está en que este gusano está prácticamente hecho de bacterias. Las bacterias que viven en simbiosis con el gusano están compactadas en compartimientos llamados trofosomas que pueden ocupar hasta el 90% del gusano. Estas bacterias generan gran cantidad de energía que permiten a las células del gusano regenerarse con rapidez para dar lugar a cientos o miles de gusanos individuales. Este ejemplo muestra cómo la mayoría de los organismos pluricelulares necesitan convivir con las bacterias para generar energía y así sobrevivir. Vamos a conocer también a uno de los organismos más increíbles y desconocidos del planeta. Además, es probablemente el organismo más exitoso en términos reproductivos de toda la Tierra. Los biólogos Hertig y Wolbach hallaron en 1924 en el mosquito común una nueva especie de bacteria. En honor a su descubridor, esta bacteria fue bautizada como Wolbachia. En aquel momento, sus descubridores no sospecharon que acababan de observar a uno de los organismos más extraños y manipuladores del planeta. Posteriormente, una serie de extraños acontecimientos que giraban en torno a esta bacteria dejaron claro a los científicos que no estaban frente a una bacteria común. Por ejemplo, el biólogo Studmacher descubrió, al estudiar una especie de avispa, que los huevos de la especie en cuestión solo producían avispas hembras. Examinando los simbiontes bacterianos de esta avispa, descubrió que la Wolbachia era una de las bacterias predominantes y, siguiendo una corazonada, roció los huevos de esta especie de avispa con antibióticos y sucedió algo increíble. Los machos empezaron a surgir de los huevos fecundados. Nuevos estudios confirmaron que era la Wolbachia la responsable de que no se generasen machos. Pero, ¿cómo era posible? Otro. Thierry Rigaud descubrió en las cochinillas algo muy extraño, una especie de bacteria que estaba transformando los machos en hembras, interfiriendo en la producción de hormonas masculinas. Y esa bacteria también era, adivinen, la Wolbachia. Otro ejemplo no menos sorprendente fue encontrado por Greg Hurst en Fiji y Samoa, estudiando a una mariposa llamada Media Luna. Había una bacteria que estaba matando los embriones masculinos de esta especie hasta el punto de que el número de hembras superaba al de machos en una proporción de 100 a 1. De nuevo, la bacteria era la Wolbachia. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué esta bacteria odiaba a los machos? La explicación viene de la mano de la genética y también de la evolución, porque esta bacteria solo puede pasar a la siguiente generación a través de las hembras, ya que los espermatozoides son demasiado pequeños para contenerlas. Y eso ha producido que a lo largo de miles de millones de años, esta bacteria haya desarrollado diferentes estrategias para combatir a los machos. Los mata, los feminiza o los hace innecesarios al permitir la reproducción asexual de la especie. Y por si esto fuera poco, este organismo tiene otra estrategia para reproducirse a ritmo vertiginoso y dominar el mundo. Cuando llega a una especie, manipula los espermatozoides para que solo puedan fecundar los huevos que contengan la bacteria Wolbachia. De esta forma, los óvulos que posea la bacteria tienen una tremenda ventaja. Se pueden reproducir con cualquier espermatozoide, mientras que los que no posean la bacteria solo pueden reproducirse con machos que no posean la bacteria, y de esta forma, en poco tiempo, todos los individuos van a terminar poseyendo la bacteria. Estas estrategias hacen de este organismo el más exitoso del mundo, porque se estima que de los 7.8 millones de especies de animales actuales, la mayoría artrópodos, el 40% de ellas poseen a la Wolbachia. Wolbach falleció en 1954 y nunca supo que su nombre quedaría para siempre ligado a una de las mayores pandemias de la historia del planeta. Otro caso, durante bastante tiempo los científicos que estudian el ADN de ciertas especies de cigarras estuvieron muy confundidos. El ADN se componía de varios anillos en los que se encontraban dispersos los genes. Lo más extraño es que faltaban genes que son esenciales para la existencia de cualquier ser vivo. Estos genes son necesarios para fabricar ciertas vitaminas sin las cuales el insecto no puede sobrevivir. La respuesta a este enigma fue sorprendente. Estas vitaminas, en realidad, eran fabricadas por bacterias que vivían en simbiosis con las células de la cigarra. Con el tiempo, el ADN de la cigarra y el de las bacterias simbióticas se ha fusionado hasta el punto de que unos no pueden vivir sin los otros, y la cigarra es en realidad entre el ADN animal y el bacteriano. Y lo más dramático de esta fusión es que con el tiempo la dispersión genética puede ser fatal para este animal, porque la falta de una sola especie de bacteria o gen conllevará a la extinción de toda la especie. Otro caso. En las profundidades más oscuras de los océanos podemos encontrar uno de los organismos más extraños que existen. Cuando se descubrió, la comunidad científica quedó totalmente impactada. El animal, una especie de gusano denominado Riftia, que vive en el interior de un tubo quitinoso blanco, no poseía ni boca, ni intestinos, ni ano, ni prácticamente órganos internos. ¿Cómo demonios se alimentaba esa cosa? La perplejidad fue aún mayor cuando, al diseccionar al animal, se encontraron que en su interior había cristales de azufre puro. ¿Qué significaba todo esto? Bueno, la respuesta era sorprendente. El animal estaba repleto de bacterias que poseían una enzima capaz de procesar sulfuros, como el sulfuro de hidrógeno abundante en los respiraderos submarinos. Y esas bacterias permitían al gusano extraer energía de fuentes que no dependían del sol. Ningún animal conocido podía hacer una cosa así. Las bacterias aportaban al animal toda la energía que necesitaba y por eso no tenía ni boca ni aparatos digestivos. Increíble, ¿no? Y hay casos simples como el de las termitas, que son animales capaces de comer trozos de madera. La madera no es un alimento muy común entre los seres vivos. ¿Cómo es posible que estos organismos sean capaces de metabolizar un nutriente tan indigesto? Bueno, en 1889 un naturalista llamado Joseph Leidy se propuso averiguarlo y al diseccionar una termita encontró algo que le dejó boquiabierto. De las entrañas de la termita muerta empezaron a salir miles de pequeñísimos seres como si fuera un edificio atestado de gente que acababa su jornada laboral. Primero pensó de estos organismos que eran parásitos, pero más tarde se descubrió que eran protistas, organismos unicelulares. Estos organismos pueden constituir hasta la mitad del peso de la termita y contienen unas enzimas capaces de digerir la celulosa de la madera. Así que allí se explica el extraño superpoder de las termitas. Las denominadas macrotermitas hacen algo aún más extraño, si cabe, para digerir la madera, porque en el interior de sus enormes termiteros cultivan un hongo con poderes extraordinarios. Al alimentarlo con pequeñas virutas de madera triturada, el hongo las convierte en una especie de compost de componentes más pequeños que las termitas pueden digerir fácilmente. Así que las termitas cultivan hongos en su beneficio, como si fueran agricultores. Está el caso de que, aunque apenas podamos verlo, hay un diminuto arácnido rojo cuya actividad causa a la humanidad daños incalculables. Es un animal que destruye cultivos a una velocidad increíble, alimentándose de más de 1.100 especies de plantas, tomate, fresas, maíz, soja, nada se le resiste. Y además es extremadamente resistente a los pesticidas. ¿Cómo hace un diminuto organismo para causar tantos estragos? Una vez más, el origen de su superpoder reside en su capacidad de usar enzimas que digieren todo tipo de compuestos químicos. La novedad de este organismo es que, en lugar de usar bacterias, usa su propio ADN para fabricar las enzimas. Probablemente este organismo ha adquirido a lo largo de miles de millones de años el ADN de las bacterias, incorporándolo a su propio ADN. Y el poder de este arácnido es tal que es capaz de resistir uno de los ácidos más letales que existen, el ácido cianhídrico, que es el que usaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Algunas plantas lo usan para defenderse de sus agresores, pero este arácnido es capaz de descomponerlo y convertirlo en un producto inofensivo que ni Spider-Man podría ser capaz de hacer. Esta cochinilla de los cítricos es un pequeño insecto que parece una mota de caspa y que succiona la savia de las plantas, causando verdaderos estragos. Cuando los científicos analizaron su interior, encontraron una especie de muñeca rusa bacteriana. Bacterias que vivían dentro de bacterias. ¿De dónde salía toda esta extraña composición? Bueno, al analizar el ADN de este insecto, encontraron que este organismo había perdido un grupo de 22 genes que se consideran esenciales para la vida. Pero, entonces, ¿cómo podía sobrevivir? La respuesta es sorprendente. Las bacterias alojadas en su interior hacen las funciones de los genes desaparecidos. Por ejemplo, un tipo de bacterias fabrica una sustancia denominada peptidoglicano que sirve para construir las paredes exteriores de una bacteria. Los animales no usan esta sustancia, pero como la cochinilla ha perdido los genes que fabrican las paredes exteriores, deben confiar esta tarea a sus bacterias simbióticas. Así que la cochinilla de los cítricos es en realidad una fusión entre un animal y un enorme grupo de bacterias. Tenemos que reconocer lo importante que puede ser para nuestro futuro el conocer el comportamiento de los microorganismos que viven con nosotros. Hay un caso de una pandemia que se está dando, pero en las ranas, en los anfibios. Fueron los últimos años especialmente fatídicos. Concretamente, las ranas están desapareciendo a un ritmo nunca visto. Y además, del avance de las zonas urbanas y la contaminación, el principal causante de esta tragedia es un hongo denominado BD. Este hongo se adhiere a la piel de las ranas y les impide absorber alimentos esenciales como el sodio y el potasio, produciendo una especie de ataque cardíaco, digamos, en estos anfibios. Pero lo peor de todo es que este hongo no solo afecta a las ranas, sapos, salamandras, tritones, cecílidos. Bueno, se calcula que hasta un tercio de los anfibios del mundo están en peligro de extinción. El hongo fatídico ya ha extinguido decenas de especies de anfibios y puede acabar con poblaciones enteras en pocas semanas. Los científicos ya consideran este problema como la peor enfermedad infecciosa jamás registrada en los vertebrados y están haciendo lo posible para salvar a todos los anfibios del planeta. Este terrible problema nos hace reflexionar sobre lo importante que es conocer el comportamiento de los microorganismos que conviven con nosotros. ¿Qué sucedería si ese hongo, en vez de atacar a los anfibios, atacar a los mamíferos? El pánico que surgiría en todas las poblaciones humanas sería indescriptible. Solo los científicos, con el conocimiento de la composición genética y química de las sustancias utilizadas por el hongo, podrían salvarnos de un ataque como este. Los virus y las bacterias, como han visto, han dominado el planeta Tierra desde muchísimo antes de la llegada de cualquier planta o animal. El surgimiento de los organismos complejos no hubiera sido posible si estos microorganismos no existieran. De hecho, nuestro ADN está repleto de vestigios genéticos bacterianos y los ribosomas que producen la energía de todas nuestras células son en realidad bacterias que se fusionaron para producir nuestras células modernas. Por todo esto y a pesar de su mala fama, sin los microorganismos no existirían ni las plantas, ni los animales, ni los seres humanos. ¿Qué nos puede enseñar el brote de coronavirus acerca de traer muestras de Marte o a la Tierra, por ejemplo? Bueno, los grupos de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, todavía están aprendiendo sobre este virus y están tratando de controlar, o de al menos comprender qué causa la enfermedad e investigando posibles formas de detenerla. Pero cuando se dio a conocer la pandemia, mi mente fue directamente a Marte. ¿Por qué? Bueno, hace tiempo que conocemos la visión de la ciencia ficción de que la Tierra reciba recuerdos espaciales, ¿eh?, que transportan organismos que podrían ser peligrosos para nuestra frágil biosfera. Y nosotros somos parte de esa biosfera. Tales llegadas podrían ser accidentales o podrían venir en ingenios construidos por nosotros. La solicitud de presupuesto para la NASA respalda el desarrollo de una misión de retorno de muestras de Marte, un programa robótico que transportaría materiales desde el planeta rojo. ¿Qué pasa si tales muestras resultan ser peligrosas y contagiosas? Hay algunas lecciones que podemos aplicar a Marte que se puedan aprender del COVID-19 y otras enfermedades infecciosas importantes. En 1973, ya Carl Sagan publicó La conexión cósmica, una perspectiva extraterrestre, un gran libro, ofreciendo esta visión de los patógenos marcianos. Decía, precisamente porque Marte es un ambiente de gran interés biológico potencial, es posible que en Marte haya patógenos, organismos que, si se transportan al medio terrestre, podrían causar un daño biológico enorme, una plaga marciana. El giro de la trama de La guerra de los mundos de H.G. Wells, pero a la inversa. Este es un punto extremadamente grave. Por un lado, podemos argumentar que los organismos marcianos no pueden causar ningún problema grave a los organismos terrestres, porque no ha habido contacto biológico durante 4.500 millones de años entre organismos marcianos y terrestres. Pero por otro lado, podemos argumentar igualmente bien que los organismos terrestres no han desarrollado defensa contra posibles patógenos marcianos, precisamente porque no ha habido tal contacto durante 4.500 millones de años. La posibilidad de una infección de este tipo puede ser muy pequeña, pero los riesgos, si ocurren, podrían ser ciertamente muy altos. ¿Qué podría pasar si tal infección ocurre? Creo que podría ser instructivo considerar el clima de preocupación que acompaña a la situación actual con el coronavirus. Por ejemplo, las pruebas de diagnóstico disponibles para el coronavirus en este momento no son perfectamente precisas y puede pasar más de una semana después de la infección para que se desarrollen síntomas. Y aunque una infección terrestre podría estar limitada por el cambio de estaciones, eso no necesariamente sería cierto para un vector de una enfermedad extraña. Creo que el desafío para una actividad de retorno de muestras de Marte es ser abierto sobre las precauciones tomadas ante la ignorancia, que es lo que tenemos cuando hablamos de vida en Marte. Los científicos tienen varias líneas de pensamiento para cuando transportemos muestras de Marte a nuestro planeta, pero el enfoque de precaución planificado basado en la contención estricta y las pruebas de vida y riesgos biológicos es compatible con el potencial de descubrir vida en una muestra o en cualquier otro lugar de Marte por otros medios antes de enviar dicha muestra a la Tierra. Si uno encuentra vida en la muestra, tiene una buena posibilidad de poder estudiarla en estado de contención. La desventaja de este enfoque es que es más costoso en términos de establecer la instalación de contención. Como el reciente informe de la NASA, de la Junta de Revisión Independiente de Protección Planetaria, que declaró que este enfoque requiere que se desarrolle por adelantado una instalación de manejo de muestras dedicada a analizar y probar muestras marcianas. Si aparece algo similar al coronavirus y no lo sabemos reconocer, la instalación de contención adecuada puede no ser tan así y no estar disponible de manera oportuna, y es posible que no pueda cumplir con los requisitos de limpieza que garantizará que cualquier organismo descubierto provenga de Marte y no de la Tierra después de que llegue la muestra. ¿Es la aparición de una nueva epidemia aquí en nuestro planeta una señal sobre la adopción de medidas preventivas con respecto a la protección planetaria? Al igual que con las epidemias históricas de enfermedades infecciosas, el coronavirus que se está propagando actualmente es otro ejemplo de por qué es tan importante comprender las consecuencias de interactuar con entornos con el que los humanos rara vez tenemos contacto, pero pueden distribuir ampliamente la enfermedad e infectar a millones. En el caso de la exploración de Marte, es muy probable que los organismos de la Tierra transportados a Marte también puedan causar problemas a los futuros habitantes. Si la vida en Marte existe y es traída a la Tierra, es más probable que cause efectos en el medio ambiente, como en el caso de las algas descubiertas recientemente que calientan el hielo en Groenlandia y que podrían convertirse en un patógeno humano virulento. Sin embargo, si la vida en Marte está relacionada con la vida terrestre, eso hace que sea mucho más difícil distinguirlo de la contaminación de la Tierra, y también, al igual que las enfermedades que saltan especies, es más probable que nos afecten. También tenemos que estar preparados para actuar frente a lo inesperado, vida primitiva en los lugares más insólitos. Hace unos pocos días, por ejemplo, se ha descubierto una proteína dentro de un meteorito. Los científicos han encontrado materiales orgánicos, azúcares y algunas otras moléculas consideradas precursoras de aminoácidos, tanto en meteoritos como en cometas. Y también se han encontrado aminoácidos completamente formados en cometas y meteoritos. Pero hasta ahora no se habían encontrado proteínas dentro de un objeto extraterrestre. Los investigadores descubrieron una proteína llamada hemolitina dentro de un meteorito que se encontró en Argelia en 1990. La proteína de hemolitina encontrada por los investigadores era pequeña y estaba compuesta principalmente de glicina y aminoácidos. También tenían átomos de oxígeno, litio, hierro en sus extremos, una disposición que nunca se había visto antes. Una vez que se confirmen estos hallazgos, su descubrimiento va a agregar otra pieza al rompecabezas que rodea el desarrollo de la vida tanto en la Tierra como en otros mundos. Las proteínas se consideran elementos esenciales para el desarrollo de los seres vivos, y encontrar una en un meteorito refuerza las teorías que sugieren que la vida, o algo muy cercano, llegó a la Tierra desde otro lugar del espacio. Los químicos consideran que las proteínas son bastante complejas, lo que significa que muchas cosas tendrían que suceder por casualidad para su formación. Para que la hemolitina se haya formado naturalmente en la configuración encontrada, se requeriría que la glicina se formara primero, tal vez en la superficie de los granos de polvo espacial. Después de eso, el calor por medio de nubes moleculares podría haber inducido a unidades de glicina a comenzar a unirse en cadenas de polímeros que en algún momento podrían evolucionar en proteínas completamente formadas. Los investigadores señalan que las agrupaciones de átomos en las puntas de las proteínas forman un óxido de hierro que se ha visto en investigaciones anteriores, capaces de absorber fotones, un medio de dividir el agua en oxígeno e hidrógeno, produciendo así una fuente de energía que también sería necesaria para el desarrollo de la vida. Si con ejemplos como este la vida abunda en el espacio, tenemos que estar bien preparados. Hasta ahora, sin dudas, hemos tenido suerte, porque ya tenemos muestras traídas desde el espacio, que por suerte han resultado inocuas. Por ejemplo, las Apolo fueron las primeras misiones de retorno exitoso de muestras de un mundo más allá de la Tierra. Poco después, el programa Luna de la Unión Soviética también trajo material de nuestro satélite a casa, aunque en cantidades mucho más pequeñas, alrededor de unos 340 gramos en el transcurso de tres misiones robóticas desde 1970 a 1976. El retorno de muestras basado en el espacio tomó un paréntesis de 20 años, volviendo a mediados de la década de los 90, con un experimento en la Estación Espacial Mir de Rusia, que recolectó partículas en órbita terrestre baja usando un aerogel. En 1999, la NASA lanzó la nave espacial robótica Stardust, que atrapó pequeñas piezas del cometa Will 2 en enero del 2004 y entregó esas muestras a la Tierra en 2006. Y la agencia espacial estaba operando otra misión robótica de retorno de muestras también al mismo tiempo, la Génesis, que despegó en 2001 y regresó a la Tierra en 2004 con partículas del viento solar, que es esa corriente de partículas cargadas que fluyen del Sol. Japón también ha sido un jugador importante en la esfera del retorno de muestras, porque esta nación lanzó su sonda Hayabusa en 2003 para recolectar material de una roca espacial llamada Itokawa. Las cosas no salieron completamente según lo planeado, pero Hayabusa logró llevar algunos pequeños granos de Itokawa a la Tierra, en 2010. Y en 2014, en diciembre de ese año, Japón lanzó la Hayabusa 2, que estuvo en Ryugu desde 2018 y va a retornar muestras de su superficie antes de finalizar este año. El siguiente foco para el retorno de muestras es Marte. En 2020, tanto la NASA como, aún no se sabe bien pero si la Agencia Espacial Europea lo hará este año, que lanzarán rovers cazadores de muestras en busca de vida hacia el planeta rojo. Actualmente no hay planes firmes para traer material de Marte a la Tierra, pero la NASA ha dicho que tiene la intención de hacerlo y de hecho están dejando todo preparado para poder hacerlo. Una de sus naves va a recolectar pequeñas muestras y van a quedar allí en el terreno, preparadas para la próxima generación de sondas recolectoras de muestras. La búsqueda de signos definitivos de vida extraterrestre es una propuesta tan difícil que no debería dejarse a los robots que operan solos en un planeta distante, según dijeron los funcionarios de la NASA. Y una nave espacial de retorno de muestras ya se lanzó hacia Marte, porque en noviembre de 2011 la sonda rusa Phobos Grunt despegó en una misión para tomar material de la luna marciana Phobos, pero sufrió una anomalía durante el lanzamiento y nunca logró salir de la órbita terrestre. Cabe señalar que los científicos han podido estudiar partes de asteroides, Marte y otros cuerpos celestes durante décadas en forma de meteoritos que han caído a la Tierra. Sin embargo, esa especie de maná del cielo está lejos de ser puro. Muchos de los análisis son confusos por el hecho de que los meteoritos, una vez que están en la superficie de la Tierra, se contaminan muy rápidamente con material orgánico, porque a los microbios les encantan estos materiales. Queremos saber sobre las semillas de vida que estos asteroides y cometas ricos en carbono pueden haber traído a la superficie terrestre, pero conlleva muchos riesgos. Los preparativos para la curación y caracterización eventuales de muestras de material blando, extraterrestre, como volátiles, muestras orgánicas, etc., deben realizarse de una manera que tenga en cuenta las consideraciones y limitaciones de las pautas de protección planetaria. La protección planetaria se define como la práctica de proteger los cuerpos del sistema solar de la vida terrestre y de proteger a los habitantes de la Tierra y al medio ambiente del daño que podría ser provocado por posibles formas de vida extraterrestre. ¿Se entiende? Es un requisito de doble dirección. junto con los riesgos potencialmente altos de falla en cualquier dirección, que hace que la protección planetaria sea una restricción de ingeniería complicada y costosa para tanto curación como caracterización de materiales extraterrestres. La consideración de los problemas relacionados con la protección planetaria para el retorno de muestras extraterrestres ha llevado, a lo largo de los años, al desarrollo de extensas pautas internacionales y de la NASA en particular, con respecto al manejo adecuado de las muestras extraterrestres. Está claro que el grado de rigurosidad con respecto a los problemas de protección planetaria difiere con la naturaleza del objeto que se está muestreando. Misiones como OSIRIS-REx y Hayabusa 2 a los asteroides y la misión César a un cometa tomarán muestras del regolito de pequeños cuerpos primitivos que carecen de características consistentes con el sustento de vida tal como la conocemos, es decir, agua líquida y algún tipo de atmósfera. Además, no ha habido evidencia creíble de vida descubierta en ningún meteorito, y los meteoritos han llovido continuamente sobre la Tierra durante más de 4.500 millones de años de historia de nuestro planeta. En esos casos, el enfoque es principalmente el diseño estricto para la contención de muestras y, en última instancia, la transferencia de un recipiente de contención dado a una cámara de manejo de muestras basada en la Tierra, diseñada adecuadamente, como fue el caso de las muestras de la Stardust, la Hayabusa, y ahora pronto, Hayabusa 2 y OSIRIS-REx. En el futuro, puede haber misiones de retorno de muestras que presenten un riesgo para la captura de microorganismos extraterrestres. Por ejemplo, cualquier muestra que regrese de Marte o de sus lunas, o incluso una misión para recolectar el polvo marciano a gran altitud, podrían contener una contaminación de Marte y estará sujeta al protocolo de protección planetaria. Además, las misiones propuestas para recuperar partículas de las plumas de Encélado tienen la posibilidad de traernos vida extraterrestre. Esas misiones requerirán un esfuerzo considerable en el desarrollo de la contención a prueba de fallas. Se supone que dichas instalaciones de contención de muestras requerirán toda la funcionalidad que tienen las instalaciones actuales. Por ejemplo, la de las muestras de Stardust, Hayabusa, Hayabusa 2 y OSIRIS-REx. Pero además, operan al más alto nivel de protección contra riesgos biológicos. Se espera que la complejidad y los costos de esas instalaciones sean sustanciales, pero vale la pena, sin dudas, invertir en ellas. Y todo esto nos lleva a repensar lo que es la vida, ¿no? Estamos hablando de nuestro planeta, nuestro entorno más cercano y cotidiano, solo que visto de una forma diferente, una forma en la que podemos apreciar con mayor profundidad lo que somos, de qué estamos hechos y de dónde venimos todos los seres vivos. Un mundo en el que unos seres microscópicos son los verdaderos dueños. Ellos crean y destruyen, hacen y deshacen, controlan, gestionan y manipulan nuestro entorno y el comportamiento de todos los seres vivos del planeta. Y llevan un nombre, se los llama replicadores. ¿Qué son? Como vimos hace un rato, la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. En algún momento, hace unos 3.800 millones de años, sucedió algo trascendental. Algunas de las moléculas orgánicas surgidas en medios acuosos consiguió la propiedad de hacer copias de sí misma. Posteriormente, esta molécula fue capaz de almacenar la información necesaria para duplicarse en un único código químico que iba transfiriéndose a cada copia, y esta molécula constituyó el primer replicador de nuestro planeta. Una vez en marcha, el mecanismo de replicación nunca se detiene, ya que este es favorecido por una de las leyes más poderosas que existen en la naturaleza, la selección natural. Esta primera molécula fue haciendo copias de sí misma y expandiéndose sin parar por el medio en el que habitaba. Con el tiempo, alguna de las copias, debido a un error de copiado, incorporó en su código de replicación una letra equivocada. Esta nueva letra producía que la maquinaria de replicación fabricase una membrana orgánica que protegía mejor al replicador que la membrana original primitiva, y los replicadores, con la nueva membrana, vivían más tiempo que los que tenían una membrana antigua y por lo tanto producían más copias de sí mismos. Con el tiempo, la cantidad de nuevos replicadores se hizo muy superior al de sus antecesores y todo esto acaba desplazándolos, aquellos. Así es como funciona la selección natural y este es el sencillo mecanismo que permite que una mejora se expanda rápidamente entre la población de replicadores. Con el tiempo, esos replicadores fueron incorporando nuevas mejoras, células sensibles a la luz para poder orientarse y detectar a otros replicadores, pequeños flagelos para poder desplazarse, pequeños compartimentos para almacenar moléculas orgánicas que permitan reparar las membranas dañadas, o sea, alimentarse, etcétera, etcétera. ¿Pueden adivinar hacia dónde ha derivado este interminable proceso actuando durante casi 4.000 millones de años? Para hallar la respuesta, solo hay que mirar a nuestro alrededor. ¿No es increíble? Si un viajero del tiempo que hubiese observado aquellos replicadores primigenios viajase hasta la época actual, sería totalmente incapaz de reconocer a los nuevos replicadores. Los replicadores primigenios que fabricaban membranas y componentes orgánicos sencillos se han convertido en replicadores capaces de fabricar complejísimos envoltorios para protegerse, alimentarse y hacer copias de sí mismo de forma muy eficiente. Además, son capaces de interactuar con el entorno con una eficacia totalmente asombrosa y se han expandido por tierra, mar y aire. Para percatarnos de su enorme eficacia y complejidad, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor. Plantas que fabrican frutos, tomates, sandías, lo que sea, como cebo para que un pequeño mamífero se coma a los replicadores, en ese caso semillas, y los vuelvan a depositar en un lugar distinto para su reproducción. Plantas que fabrican troncos de decenas de metros para poder acceder a la luz del sol. Plantas que fabrican accesorios que permiten a los replicadores esparcirse aprovechando el viento, como el diente de león, o fabricar flores de todo tipo de colores para atraer a los insectos de forma que los replicadores se adhieran a su cuerpo para expandirse. En el reino animal, los replicadores son capaces de construir envoltorios o cuerpos para escarbar, trepar, saltar, volar o nadar. Esos cuerpos tienen la forma óptima para adaptarse al medio en el que viven e interaccionan eficientemente con el entorno para lograr el objetivo de los replicadores: sobrevivir y reproducirse antes de morir. Los replicadores originales, a medida que iban incorporando mejoras, empezaron a aumentar el tamaño y la complejidad del código químico en el que se guardaban las instrucciones de reproducción y autoensamblaje. A lo largo de casi 4.000 millones de años, los replicadores han sufrido todo tipo de vicisitudes: terribles cambios atmosféricos, drásticos cambios en el entorno, ataques de replicadores rivales, escasez de alimentos y un largo etcétera. Esos conflictos aceleraron la evolución, ya que solo los replicadores que fuesen capaces de fabricar los mejores cuerpos en cuanto a adaptación del entorno se refiere, sobrevivieron y dejaron descendencia. Los virus y las bacterias son, con mucha diferencia, los replicadores que mayor cantidad de copias han producido. Cualquier organismo complejo pluricelular ha tenido que aprender a combatir y o convivir con estos replicadores primitivos. Y esa convivencia está plasmada en el ADN de todos los individuos multicelulares del planeta. Si analizamos el ADN de cualquier animal, este está repleto de fragmentos de código repetitivos, fragmentos sin sentido, fragmentos obsoletos. Muchos de estos fragmentos son replicadores de virus y bacterias que se han fusionado al ADN de los animales para pasar de generación en generación. Existe una forma más sencilla de reproducirse que pegarse al código genético de un animal superior con excelentes capacidades de adaptación? Entramos ahora en la parte más revolucionaria y sorprendente que esta parte, digamos, cuestiona con uno de los conceptos más establecidos y más obvios de la biología: la individualidad del organismo. Fijémonos por ejemplo, en una planta cualquiera, un manzano. ¿Qué partes constituyen al manzano propiamente dicho? La respuesta parece obvia. La suma de las raíces, el tronco, las ramas, las hojas y los frutos. Pero si ahora arrancamos un par de hojas o una rama, ¿el individuo sigue siendo el mismo? Desde el punto de vista funcional, la planta sigue viviendo normalmente. De hecho, en condiciones de sequía, la planta reduce el número de sus componentes. Pero entonces, ¿en dónde está la unicidad del individuo? Si cortamos el tronco, entonces la planta sí muere. Entonces, ¿es el tronco la planta propiamente dicha? ¿Y si cortamos las raíces? Cuando plantamos un manzano, introducimos la semilla bajo tierra y la regamos. Lo que estamos haciendo, evidentemente, es introducir un conjunto de replicadores o genes en el entorno adecuado para activar el programa inscrito en el código genético. En ese momento el programa empieza a ejecutarse. Las células empiezan a dividirse y a diferenciarse, aparece una pequeña raíz para extraer agua y minerales del suelo, crece un pequeño tallo para poder buscar la luz del sol, hojas para poder hacer fotosíntesis, etcétera, etcétera. El punto clave aquí es que un grupo de replicadores fabrican un conjunto de envoltorios o dispositivos con el único y exclusivo propósito de proteger a los propios replicadores y sobrevivir en un cierto entorno el mayor tiempo posible para asegurar el mayor éxito de reproducción. Por esto, el manzano fabrica manzanas, incluye las semillas dentro y las deja caer al suelo cuando los replicadores están ya preparados para que un animal coma la manzana y expanda las semillas por el entorno. ¿No es ingenioso? Podemos pensar que esta ambigüedad solo sucede en las plantas, pero esto no es del todo cierto. Ciertas especies de gusanos sobreviven y continúan sobreviviendo separadamente cuando se les parte en dos, al igual que una estrella de mar si se corta en dos por el nervio circular. Todo esto nos lleva a una conclusión sorprendente. Todos los seres vivos del planeta son envoltorios construidos por un grupo de replicadores con el único propósito de adaptarse al medio ambiente y reproducirse. El organismo puede definirse entonces como el conjunto de todos los efectos o fenotipos de los replicadores que lo fabricaron. Y de esta forma pueden definirse dos partes claras dentro de cualquier individuo. La línea germinal, o sea, los replicadores que pasan de generación en generación, y las células somáticas, o sea, el envoltorio o cuerpo que no se reproduce. Algunos replicadores pueden incluso cambiar el envoltorio durante el tiempo de vida del organismo, como los renacuajos que se transforman en ranas, los gusanos en mariposas o peces hembra que se transforman en peces macho. En estos casos el organismo se transforma tanto que podríamos hablar de organismos distintos antes y después de la metamorfosis, si no fuese porque ambos son construidos por los mismos replicadores. Es ahora cuando nos damos cuenta que los replicadores son los verdaderos dueños del mundo. No solo construyen todos los seres vivos del planeta, sino que rigen su comportamiento o incluso el comportamiento de organismos distintos. Insectos que fabrican feromonas para manipular a las hembras, hormigas que drogan a las obreras para que maten a su propia reina, arañas parasitadas que fabrican telas para su huésped, ratones machos que segregan feromonas que interrumpen el embarazo de ratones hembra para poder fecundarla con sus propios genes. Sin duda la naturaleza es increíblemente asombrosa y los replicadores son los amos y señores. El ser humano, como todos los animales, se fabrica, entre comillas, haciendo miles de millones de copias de una sola célula fecundada y procediendo después a un complejísimo proceso de diferenciación celular. Todas las células del ser humano, excepto las de la línea germinal, tienen exactamente los mismos replicadores. Desde el punto de vista genético son idénticas. El concepto de organismo en el ser humano parece perfectamente definido. Sin embargo, esto no es así del todo. Nuestro cuerpo, nada más nacer, es invadido por miles de especies diferentes de replicadores y estos consisten en las bacterias y microorganismos que se instalarán en el estómago, el intestino, la piel y que realizan funciones esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Se estima que un ser humano posee 10 veces más microorganismos que células humanas. ¿Son estos replicadores parte del organismo humano? Y la enorme cantidad de ADN inservible procedente de replicadores ancestrales que hay en nuestro genoma, ¿se considera parte del ser humano? Por si fuera poco, hay indicios de que los replicadores humanos reconocen copias de sí mismos en otros organismos, de forma que cuanto más genes se comparten, más afinidad personal hay entre las personas y más tiende uno a proteger a esa persona. Los replicadores son de una clase que tienden a protegerse entre ellos. Es lo que Richard Dawkins denomina el fenotipo extendido. Los genes o replicadores extienden su influencia, su fenotipo, incluso fuera del propio organismo. Todo esto parece ciencia ficción, pero es solo ciencia. Sin embargo, es evidente que el ser humano no es solo un envoltorio al servicio de sus genes. El ser humano posee un órgano complejo que existe, tal vez el más complejo del universo conocido, que es nuestro cerebro. Ese órgano ha conseguido un grado de interacción tal con el entorno que le ha permitido tomar conciencia de su existencia. Y esa conciencia le permite hacer cosas que ningún organismo puede hacer. Puede entender las leyes naturales y utilizarla en su propio beneficio. Incluso puede tomar decisiones en contra de los intereses de los replicadores. Puede decidir si tener o no hijos o incluso modificar su propio ADN. Está claro que el ser humano es especial y en sus manos está la preservación del planeta y de la increíble variedad de especies de la naturaleza. No solo por el bien del resto de las especies, sino por el bien de nosotros mismos. Y para cerrar, quiero reflexionar un momento sobre el rol de los medios en la difusión de temas científicos, especialmente los temas de medicina y biología que se dan justamente frente a las pandemias como la que estamos viviendo. Usted, yo, nuestros hijos, las cosas que queremos, su futuro, su triunfo, su frustración o su muerte están a merced de lo que pase en y con los medios de difusión. Si esto parece exagerado, su sensación no sería otra cosa que una prueba más de hasta qué punto los propios medios nos han alejado del conocimiento de las claves de nuestra existencia en beneficio de intereses terribles. Hoy, menospreciar la tremenda importancia, el impresionante poder de los medios de difusión es de una ignorancia que cuesta fortunas en vidas humanas. Y en momentos como los actuales, los medios también muestran sus miserias. A la par de estos avances científicos y tecnológicos que se fueron sucediendo, asistimos a una época en donde el desarrollo técnico ha permitido otra expansión en lo que respecta a las tecnologías de la comunicación y de la información. Así como en el caso de las biociencias y toda ciencia que expande sus límites, resulta necesaria y obligada una reflexión sobre las cuestiones de carácter ético que pueden desencadenarse como consecuencias de los nuevos desarrollos científicos, sobre el desarrollo técnico respecto de las nuevas tecnologías de comunicación, también sopesa un análisis que es necesario y que es habitualmente escaso. Las nuevas tecnologías de comunicación nos permiten entrar en un contacto interpersonal de una forma más ágil y el acceso a la información se ve en gran medida facilitado, pero la tecnología nos ha provisto de medios eficientes y veloces y que igual da si nuestro interlocutor se encuentra a 10 cuadras o en el otro extremo del mundo. Pero así nos zambullimos en las redes casi sin pensar en que detrás de esas redes se teje una compleja trama y muchas veces en esas mismas redes quedamos atrapados en medio de la vorágine de los textos y los mensajes. En particular, es la bioética la que se ocupa de las cuestiones éticas vinculadas al accionar de los seres humanos sobre la vida como objeto en general, no solo involucrando aquellos aspectos relacionados con la vida de otros seres humanos, sino también a la de otros seres vivos, y en particular en casos de enfermedades como las que estamos viviendo. De hecho, el término bioética fue acuñado allá a principios del siglo XX con la idea de propugnar una relación ética de los humanos hacia los animales y las plantas, y que luego se redefinió como las obligaciones morales hacia una totalidad que abarca tanto formas de vida no humanas como humanas. El concepto actualmente tiene implicancias muy amplias, debido al incremento de la tecnología, en donde también sopesan las consecuencias directas o indirectas de las modificaciones que el hombre no solo realiza sobre los seres vivos, sean humanos o no, sino también sobre el medio ambiente. Existen innumerables evidencias a lo largo de la historia que documentan el poder de los medios sobre la masificación de las conductas. Un ejemplo que casi todos habrán leído fue el que proviene del juicio de Nuremberg, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. La propaganda nazi de mano de Joseph Goebbels, jefe del Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, dejó en claro el poder de la televisión y el cine para influir en la población y ganar adeptos para la causa nazi, que resultó clave para la expansión de dicho régimen en la Alemania de mediados del siglo XX. En otra guerra desarrollada en el terreno de la fantasía, lejos de las trincheras y de los actos intencionados, está la que mencioné hace un rato también, que es la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que se convirtió en un radioteatro y la interpretó Orson Welles, que fue transmitida por la emisora radial CBS en 1938, que fue un confuso episodio que terminó provocando suicidios y caos. Tanto sea que se trate de un acto deliberadamente criminal, como de aquello que pueda considerarse como un inocente juego para captar la atención de las masas, en estos ejemplos se encierra una profunda reflexión sobre el poder que se encuentra en manos de los medios masivos. Las consecuencias para la población pueden ser muchas veces nefastas, pero aún dejando de lado los extremos catastróficos, la falta de responsabilidad en el manejo de la información puede tener consecuencias perjudiciales y no necesariamente fácilmente perceptibles a corto plazo. Uno de estos riesgos se ve principalmente reflejado en lo que se refiere a las noticias de carácter médico, temas como vacunación, aborto, nuevos tratamientos de enfermedades crónicas o mortales, resultan especialmente críticos cuando son indebidamente abordados por los medios debido a las consecuencias que pueden implicar para la toma de decisiones de los individuos o la población. Pocas veces es considerado que el tema medioambiental también implica cuestiones bioéticas que hay que abordar. Pero organismos genéticamente modificados, incluyendo sus más recientes vertientes de biología sintética, la problemática del uso de agroquímicos y su impacto ambiental y sobre la población, el impacto de nuevas tecnologías, suelen tratarse escasamente o casi superficialmente planteados por los medios. Es muy habitual leer titulares que tergiversan el contenido de los artículos científicos. Por ejemplo, en un artículo en la revista Nature que hablaba sobre reducción en la tasa de calcificación de arrecifes, se terminó convirtiendo en un titular sensacionalista, apocalíptico, que decía: la gran barrera de coral se destruirá dentro de 50 años. No es lo mismo, ¿no? Es así también como, siguiendo la misma premisa amarillista, la información suele estar focalizada hacia ciertos aspectos como aquellos que ponen a la ciencia o a los temas médicos como un objeto fuera de control y no sobre otros aspectos igualmente relevantes. Por ejemplo, en el caso de los temas relacionados con la medicina, podemos mencionar la falta de información sobre riesgos, disponibilidad y costo de los tratamientos médicos, mientras que suele mencionarse quizás de manera más como aventurada, ¿no? ¿Por qué nos enfrentamos a este tipo de problemática? Bueno, una de las respuestas, lejos de ser abarcativa, reside en la estructura actual de los medios y la imperiosa necesidad de atraer a la audiencia. Así, los medios masivos necesariamente, o casi hasta obligadamente, están fragmentados, acelerados y persiguen esencialmente el objetivo del entretenimiento como si fueran una especie de fast food, ¿no? Así, el propio formato de comunicación siempre va en detrimento del contenido. Por otro lado, en un mundo globalizado por las leyes de la oferta y la demanda, estas son las que gobiernan anteponiéndose a otros intereses, como los relacionados a la cultura, la salud y la educación. Y en ese contexto resulta casi imposible que los aspectos vinculados con la bioética puedan ser considerados de interés hacia el público. Y cuando el problema no es la escasez, a veces también puede serlo el exceso. En ese sentido, Internet facilitó muchísimo el acceso a la información y esto en principio se puede ver beneficioso, pero como suele decirse, no siempre cantidad es sinónimo de calidad. La falta de especialización o preparación de parte de los periodistas también puede tener gran influencia sobre los contenidos. El tema de las falencias en estos aspectos no solo puede dejar de lado temas importantes que pueden resultar de más difícil comprensión, sino que también pueden conducir a la tergiversación o a la mala interpretación de las fuentes de información o de los hechos. Una insuficiente labor periodística, por ejemplo, en lo que respecta al chequeo de información de las fuentes, resulta en una falta explícita al código deontológico del periodista. Este código es ni más ni menos que es un código ético que delinea los pilares fundamentales sobre los cuales debe desarrollarse una labor informativa. En él se plantean aspectos básicos como la verificación de datos con fuentes fiables o con las versiones sobre un hecho, la diferenciación entre información y opinión, lo que plantea una búsqueda de la objetividad y la necesidad de la rectificación de informaciones erróneas. Hay que tomar conciencia sobre algunos de los obstáculos básicos para después poder superarlos. No hay como negar la pared para acabar llevándosela por delante. Vivimos en tiempos de pseudocientificismo plagado de afirmaciones sin duda. Y vale tomar conciencia de este contexto cultural social. Hay que informar sin asustar, que es mucho mejor que desinformar y difundir pánico. Hoy resulta difícil detenerse en esta vorágine, pero al menos bien vale que podamos adoptar un pensamiento un poco más analítico. Así como se espera de parte de los científicos y profesionales de la salud una actitud bioética razonable donde prime la responsabilidad acerca de las consecuencias sociales que puedan generar el fruto de sus investigaciones, sería deseable también que los periodistas y los encargados de la transmisión de la información, principalmente a través de los medios masivos, incorporen la idea de que les cabe un grado de responsabilidad similar en cuanto a la información que transmiten y a las posibles consecuencias que la misma genere sobre los individuos y la sociedad, digamos, como un fin último. Es una lección, una de tantas, que deberíamos aprender en este momento de crisis mundial, que es tal vez la primera de esta magnitud, pero que seguramente no será la última, y que deberíamos encontrarnos unidos como humanidad, peleando contra un enemigo común y con el objetivo de la supervivencia de la especie. Seguramente deberemos enfrentarnos a muchas otras catástrofes potenciales. Asteroides cercanos a la Tierra, consecuencias del cambio climático y el calentamiento global, contaminación industrial y un largo etcétera. Son todas crisis de crecimiento que deberían encontrarnos más unidos que nunca. Debemos educar a los que toman decisiones y descreen en la ciencia. Hay casos de políticos que resultan vergonzosos. Debemos tomar el destino en nuestras propias manos si queremos sobrevivir, hacernos responsables de nuestras propias vidas como ciudadanos que somos, siendo protagonistas y no simples espectadores. Dicen que lo que no mata fortalece. Bueno, ojalá la próxima crisis nos encuentre mucho más unidos y preparados y mejor informados que en la actualidad. Los dejo en manos de Daniel Migueles y retornamos en un momento con más Desde el Sur, explorando el cosmos. Esta pandemia que estamos transcurriendo está siendo comparada con una guerra. Guerra entre diferentes naciones que se acusan mutuamente. Guerra por los números de fallecidos y su metodología. Guerra por respiradores y barbijos. Guerra de algunos medios que sugieren que, sin los humanos, la Tierra volverá a ser un paraíso de animales salvajes y aguas claras. Y al final, guerra de toda la Tierra contra un virus. Una de las guerras más documentadas, analizadas y filmadas de la última parte del siglo XX fue la Guerra de Vietnam, en donde se estima que pudieron llegar a morir 5.7 millones de personas. Una de las películas que intentó reflejar este conflicto fue la película Cielo y Tierra, publicado en 1993. La música de esta película, ganadora de un Globo de Oro, estuvo a cargo de Kitaro. Y desde el nombre de la película y también el nombre del tema de apertura del disco, reemplazan las famosas ideas antagónicas contenidas en la frase Cielo e Infierno por la frase Cielo y Tierra. Heaven and Earth. Thank you. ¿Podemos saber cómo son las atmósferas de planetas similares a la Tierra? ¿O si podrían albergar vida? En un edificio en el extremo noroeste del campus del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, miles de computadoras, agrupadas en racks del tamaño de máquinas expendedoras, zumban en un coro ensordecedor de procesamiento de datos. Día y noche, escupen 7 billones de cálculos por segundo. Y estas máquinas se conocen colectivamente como la supercomputadora Discover de la NASA y tiene la tarea de ejecutar modelos climáticos sofisticados para predecir el clima futuro de la Tierra. Pero ahora, también están descubriendo algo mucho más allá. Si alguno de los más de 4.000 planetas curiosamente extraños, más allá de nuestro sistema solar, descubiertos en las últimas 2 décadas, podrían soportar vida. Los científicos están descubriendo que la respuesta no solo es sí, sino sí lo es en un rango de condiciones sorprendentes en comparación con la Tierra. ¿Es posible que nuestras nociones de lo que hace que un planeta sea adecuado para la vida son demasiado limitantes? La próxima generación de poderosos telescopios y observatorios espaciales seguramente nos darán más pistas. Estos instrumentos permitirán a los científicos, por primera vez, analizar las atmósferas de los planetas más tentadores que existen. Los rocosos, como la Tierra, que podrían tener un ingrediente esencial para la vida: el agua líquida que fluye en sus superficies. Por el momento es difícil sondear atmósferas lejanas. Enviar una nave espacial al planeta más cercano fuera de nuestro sistema solar o exoplaneta llevaría 75.000 años con la tecnología actual. Incluso con telescopios potentes, los exoplanetas cercanos son prácticamente imposibles de estudiar en detalle. El problema es que son demasiado pequeños y están encandilados por la luz de sus estrellas como para que los científicos puedan distinguir las débiles firmas de luz que reflejan, firmas que podrían revelar la química de la vida en su superficie. En otras palabras, detectar los ingredientes de las atmósferas alrededor de estos planetas fantasmas es una tarea que es difícil, pero podemos enfrentar. En realidad, hace que los modelos climáticos se conviertan en críticos para la exploración. Los modelos hacen predicciones específicas y comprobables de lo que deberíamos ver. Eso es muy importante para diseñar nuestros futuros telescopios y definir las estrategias de observación. Al escanear el cosmos con grandes telescopios terrestres y espaciales, los astrónomos han descubierto una variedad tremenda de mundos que parecen extraídos de la imaginación. Durante mucho tiempo, los científicos se centraron realmente en encontrar sistemas similares al Sol y la Tierra. Eso es todo lo que sabíamos, pero descubrimos que existe toda esta diversidad de planetas increíble. Encontramos planetas tan pequeños como la Luna, encontramos planetas gigantes, y encontramos algunos que orbitan estrellas pequeñas, estrellas gigantes y estrellas múltiples. De hecho, la mayoría de los planetas detectados por el telescopio espacial Kepler de la NASA y el nuevo satélite TESS, así como las observaciones terrestres, no existen en nuestro sistema solar. Caen entre el tamaño de entre una Tierra y un Urano gaseoso, que es 4 veces más grande que nuestro planeta. Los planetas más cercanos en tamaño a la Tierra y que probablemente en teoría tengan condiciones habitables, hasta ahora solo se han encontrado alrededor de estrellas enanas rojas que constituyen una gran mayoría de estrellas de la galaxia. Pero eso es probable porque las enanas rojas son más pequeñas y más tenues que el Sol, por lo que la señal de los planetas que las orbitan es más fácil de detectar para los telescopios. Debido a que las enanas rojas son pequeñas, los planetas tienen que girar incómodamente cerca, más cerca de lo que Mercurio está del Sol, para permanecer unidos gravitacionalmente a ellos. Y debido a que las enanas rojas son frías, en comparación con todas las otras estrellas, los planetas tienen que estar más cerca de ellas para atraer suficiente calor y permitir que el agua líquida se acumule en sus superficies. Entre los descubrimientos recientes más atractivos en los sistemas de enanas rojas se encuentran los planetas como el Próxima Centauri B, o simplemente Próxima B, que es el exoplaneta más cercano. También hay 7 planetas rocosos en el sistema cercano TRAPPIST-1. Si estos planetas podrían o no sostener la vida es todavía un tema de debate. Los científicos señalan que las enanas rojas pueden arrojar hasta 500 veces la radiación ultravioleta y de rayos X dañina en sus planetas que el Sol expulsa al sistema solar. A primera vista, este entorno eliminaría atmósferas, evaporaría océanos y freiría ADN en cualquier planeta cercano a una enana roja. Sin embargo, tal vez no. Los modelos del clima terrestre muestran que los exoplanetas rocosos alrededor de las enanas rojas podrían ser habitables a pesar de la radiación. Se han simulado posibles climas en Próxima B para probar cuántos lo dejarían lo suficientemente cálido y húmedo como para albergar vida. Ese tipo de trabajo de modelado ayuda a los científicos de la NASA a identificar un puñado de planetas prometedores dignos de un estudio más riguroso como el próximo telescopio espacial James Webb de la NASA. Si bien el modelo no puede decirle a los observadores si algún planeta es habitable o no, podemos decirles si un planeta está en el rango medio de buenos candidatos para buscar más. Próxima B orbita Próxima Centauri en un sistema de 3 estrellas ubicado a solo 4.2 años luz del Sol. Además de eso, los científicos no saben mucho al respecto. Creen que es rocoso, según su masa estimada, y que es un poco más grande que la Tierra. Los científicos pueden inferir la masa observando cuánto Próxima B tira de su estrella mientras orbita. El problema con Próxima B es que está 20 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Por lo tanto, el planeta le toman 11.2 días hacer una órbita. Pensemos, la Tierra tarda 365 días en orbitar una vez el Sol. Y la física le dice a los científicos que esta acogedora configuración podría dejar a Próxima B sincronizada gravitacionalmente a su estrella, como la Luna lo está gravitacionalmente a la Tierra, por lo cual mostraría siempre el mismo hemisferio hacia ella. Y si esto es cierto, un lado de Próxima B enfrenta la radiación intensa de la estrella, mientras que el otro se congela en la oscuridad del espacio en una receta planetaria que no augura nada bueno para la vida en ninguno de los dos lados. Pero las simulaciones muestran que Próxima B o cualquier planeta con características similares podría ser habitable a pesar de las fuerzas que conspiran contra él. Y las nubes y los océanos ahí jugarían un papel fundamental en eso. Así que se actualizó un modelo del clima terrestre desarrollado por primera vez en la década de 1970 para crear un simulador planetario llamado Rocket 3D. Si Próxima B tiene una atmósfera, es una pregunta abierta y crítica que esperamos sea resuelta por futuros telescopios, pero el equipo asumió que sí. Con cada simulación se variaron los tipos y las cantidades de gases de efecto invernadero en el aire de Próxima B. También cambiaron la profundidad, el tamaño y la salinidad de sus océanos y ajustaron la proporción de tierra a agua para ver cómo estos ajustes influirían en el clima del planeta. Los modelos, como el ROC 3D, comienzan solo con información básica sobre un exoplaneta, su tamaño, su masa, la distancia a su estrella. Los científicos así pueden inferir estas cosas observando la luz de una estrella sumergirse cuando el planeta cruza frente a ella o midiendo el tirón gravitacional de una estrella a medida que su planeta la rodea. Estos escasos detalles físicos informan ecuaciones que comprenden hasta 1 millón de líneas de código informático necesarias para construir los modelos climáticos más sofisticados. Y el código instruye a una computadora, como la supercomputadora Discover de la NASA, a usar reglas establecidas por la naturaleza para simular sistemas climáticos globales. Entre muchos otros factores, los modelos climáticos consideran cómo circulan e interactúan las nubes y los océanos y cómo interactúa la radiación de un sol con la atmósfera y la superficie de un planeta. Cuando el equipo ejecutó el programa Rogue 3D en la Discover, vieron que las hipotéticas nubes de Próxima B actuaban como un enorme parasol al desviar la radiación, y eso podría reducir la temperatura en el lado orientado al sol de Próxima B de demasiado caliente a tibio. Otros científicos han descubierto que Próxima B podría formar nubes tan masivas que borrarían todo el cielo si se mirara desde la superficie. Si un planeta está trabado gravitacionalmente y gira lentamente sobre su eje, se forma un círculo de nubes frente a la estrella. Siempre apunta hacia él. Y esto se debe a una fuerza conocida como efecto Coriolis, que causa convección en el lugar donde la estrella está calentando la atmósfera. Además de hacer que el lado del día de Próxima B sea más templado de lo esperado, una combinación de atmósfera y circulación oceánica movería el aire cálido y el agua alrededor del planeta, transportando así el calor al lado frío. Por lo tanto, no solo evita que la atmósfera del lado nocturno se congele, sino que crea partes en el lado nocturno que realmente mantienen el agua líquida en la superficie, a pesar de que esas partes no ven la luz. Las atmósferas de los planetas son envolturas de moléculas alrededor, pero además ayudan a mantener y hacer circular el calor. Las atmósferas contribuyen a la distribución de gases que nutren la vida o son producidos por ella. Estos gases se los llama biofirmas, que los científicos buscarán en las atmósferas de los exoplanetas. Pero lo que exactamente deberían estar buscando aún no está decidido. La Tierra es la única evidencia que los científicos tienen de la química de una atmósfera que sustenta la vida. Sin embargo, deben ser cautelosos al usar la química de la Tierra para el resto de la galaxia, porque no es un buen modelo. Las simulaciones muestran que incluso algo tan simple como el oxígeno, el signo por excelencia de la vida vegetal y la fotosíntesis en la Tierra moderna, podría presentar una trampa. El trabajo que están haciendo destaca algo interesante. Si las civilizaciones alienígenas hubieran apuntado sus telescopios hacia la Tierra hace miles de millones de años con la esperanza de encontrar un planeta azul nadado en oxígeno, se habrían decepcionado, tal vez habrían girado sus telescopios hacia otro mundo. Pero en lugar de oxígeno, el metano podría haber sido la mejor firma biológica para buscar hace 3.8 a 2.5 de miles de millones de años. Estas moléculas se produjo en abundancia en ese entonces, probablemente por los microorganismos que florecían silenciosamente en los océanos. Lo interesante de esta fase de la historia de la Tierra es que era tan extraña en comparación con la Tierra moderna. Todavía no había oxígeno, por lo que ni siquiera era un punto azul pálido, era un punto naranja pálido, debido a la neblina naranja producida por el smog del metano que pudo haber envuelto la Tierra primitiva. Los hallazgos como este han ampliado nuestro pensamiento sobre lo que es posible entre los exoplanetas, y lo que ayuda a expandir la lista de biofirmas que los científicos planetarios buscarán en atmósferas distantes. Si bien las lecciones de los modelos climáticos planetarios son teóricas, lo que significa que los científicos no han tenido la oportunidad de probarlas en el mundo real, ofrecen un plan, digamos, para futuras observaciones. Un objetivo principal de simular climas es identificar los planetas más prometedores a los que recurrir con el telescopio James Webb y otras misiones para que los científicos puedan usar el tiempo limitado y costoso del telescopio de la manera más eficiente. Además, estas simulaciones están ayudando a los científicos a crear un catálogo de posibles firmas químicas que algún día detectarán y tener una base de datos de esta que les sirva de ayuda, les ayudará también a determinar rápidamente el tipo de planeta que están viendo y decidir si seguir sondeando o girar los telescopios a otro lugar. Descubrir la vida en planetas distantes es una apuesta, entonces, si queremos observar con mayor prudencia, tenemos que tomar recomendaciones de los modelos climáticos, porque eso va a aumentar las probabilidades de encontrarla. Y de una perspectiva diferente, también se ha ideado una forma de discernir la vida en exoplanetas, merodeando en otras proximidades cósmicas, una especie de guía de campo espectral. Han desarrollado modelos de espectros de alta resolución y diferentes escenarios posibles también para dos exoplanetas que pueden albergar vida. Uno, de nuevo, es Próxima B, en la zona habitable de nuestra vecina más cercana, Próxima Centauri. Y de nuevo el TRASPIST, pero el 1E, que es uno de los tres posibles candidatos a exoplanetas similares a la Tierra en el sistema TRASPIST 1. Lo hizo el Instituto Carl Sagan en Cornell para investigar si hay signos de vida en otros mundos. Es muy importante comprender los signos de vida que se muestran en la huella digital de la luz de un planeta. La vida en los exoplanetas puede producir una combinación característica de moléculas en su atmósfera, y esas se convierten en signos reveladores de los espectros de tales planetas. En el futuro cercano veremos la atmósfera de estos mundos con nuevos y sofisticados telescopios terrestres, lo que nos va a permitir explorar el clima del exoplaneta y poder detectar su biota. En la búsqueda de mundos habitables, las estrellas enanas M llaman la atención de los astrónomos porque el universo local está repleto de estos soles, constituyen el 75% del cosmos cercano. Y a lo largo de la Vía Láctea, los astrónomos han descubierto más de 4.000 exoplanetas, algunos de los cuales están en la zona habitable de sus propios soles, que es el área, digamos, en condiciones adecuadas para la vida. Y para explorar las atmósferas de esos lugares, los científicos necesitan telescopios muy grandes, de los de próxima generación, como el ELT, el telescopio extremadamente grande, que actualmente está en construcción en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y se espera que esté operativo alrededor del 2025. Los científicos pueden apuntar ese ocular gigantesco, con un espejo primario impecable de aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol, a Próxima B y TRASPIST-1E, y el futuro telescopio va a tener más de 250 veces el poder de recolección de luz del telescopio espacial Hubble. Los espectrógrafos de alta resolución del ELT pueden discernir agua, metano y oxígeno, tanto en Próxima B como en TRASPIST-1E. Y si estos planetas son como nuestro propio punto azul pálido o no. Aproximadamente a 4 años luz de la Tierra, la Próxima B puede resolverse con nuevos telescopios terrestres, lo que les da a los astrónomos una ventaja para observar este mundo cercano, suponiendo que estos mundos podrían ser como una Tierra joven o moderna, con atmósferas similares o hasta más abrasivas. Así que se ha generado una base de datos de firmas digitales claras para estos mundos, una guía que va a permitir a los observadores aprender cómo encontrar signos de vida si es que están allí. Y estos espectros están proporcionando de esta forma una especie de plantilla sobre cómo encontrar vida en esos mundos, si es que realmente existe. Los dejo con Daniel y nos encontramos en unos instantes. Como nos contaba Ricardo, algunos científicos han descubierto que Próxima B podría formar nubes tan masivas que borrarían todo el cielo si se mirara desde la superficie. Pero para nosotros no es una idea rara ni nueva. Desde nuestro modesto punto de vista terrestre, en cada tormenta importante dejamos de ver completamente el cielo. Aunque el sol sigue haciéndonos dar cuenta cuando es de día o de noche, aún en las peores tormentas. Además, la idea tampoco nos parece rara. Tenemos vecinos, tales como Venus, en donde toda su atmósfera está cubierta de nubes, imposibilitándonos de ver cómo es su superficie. Quizá algún día estas nubes puedan dispersarse un poco para ver qué hay allí debajo. ¿Y cómo se vería este momento desde la superficie? También lo hemos experimentado aquí en la Tierra, luego de una tormenta de verano. Algunos rayos de sol comienzan a aparecer aquí y allá, primero de manera tímida y errática, para terminar con el cielo completamente azul que ya conocemos. No hay en castellano una palabra que refleje este momento, pero sí en inglés, Cloudbreak. Y así se llama el cuarto tema del disco de Alan Parsons, On Air, editado en 1996. Un disco inspirado en la aeronáutica y la fascinación del ser humano por volar. Cloudbreak. Y nos ha dejado una de las mentes más preclaras del siglo XX, del cual hablamos hace muy poco, el gran amigo de Richard Feynman, Freeman Dyson, físico teórico, pero especialmente un gran soñador. Nació en 1923 en Inglaterra y se mudó a Estados Unidos en 1947, donde se destacó enseguida como un físico teórico en el campo de la electrodinámica cuántica, que si recuerdan, era también el que desarrollaba Richard Feynman. Pero su fama llegó cuando pasó a formar parte del grupo de investigadores que colaboró en la fase inicial de lo que se conocía como el Proyecto Orión, un programa destinado a desarrollar una nave de propulsión nuclear por pulsos. Dyson colaboró con el proyecto, más que nada a nivel de nombre, ¿no? Pero fue el físico más relevante del equipo, sin duda. El Proyecto Orión, de hecho, fue rechazado por los militares, aunque la NASA se hizo un poco cargo del mismo y realizó varios estudios de viabilidad a mediados de los años 60, y después se popularizó cuando fue presentado en la serie Cosmos de Carl Sagan. Dyson alcanzaría fama mundial por sus revolucionarios conceptos sobre el futuro de la vida en el universo y la evolución de nuestra civilización. En los años 1960 publicó un pequeño artículo en donde introdujo el concepto de esfera de Dyson, tan famoso, que analizaba cómo una audaz forma de aprovechar casi toda la energía proveniente de una estrella podría ser aprovechada por una civilización avanzada. Dyson imaginó que una civilización avanzada del tipo 2 en la escala de Kardashev podría construir anillos, grandes superficies o millones de cuerpos menores con el fin de crear una estructura esférica alrededor de su estrella para aprovechar toda la energía. Solo habría que desmantelar un planeta de la masa de Júpiter, lo cual no es nada sencillo, pero nada más. Lo interesante de este concepto es que de existir, ese tipo de estructuras destacarían en nuestro vecindario galáctico como estrellas con una emisión infrarroja anómala. Desgraciadamente, las últimas búsquedas de esferas de Dyson, usando datos de los telescopios espaciales infrarrojos Spitzer y WISE, han arrojado resultados negativos. Bueno, pero las ideas de Dyson se han plasmado en infinidad de libros y películas de ciencia ficción, y con Dyson se nos va una de esas míticas figuras del siglo pasado capaces de contribuir a la ciencia de forma decisiva, al mismo tiempo que nos hacían soñar a lo grande. Y el otro que se ha ido y que nos toca muy de cerca a los argentinos es el gran Mario Bunge. Mario tenía una vida en Montreal junto a su esposa Marta, y en los últimos años ambos seguían con preocupación todas las noticias que se sucedían en Argentina. Nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1919, siempre se interesó en la filosofía de la física. Bunge comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata y después se graduó con un doctorado en ciencias físico-matemáticas en 1952. El tema de su tesis doctoral versó sobre cinemática del electrón relativista, y allí, y en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de física teórica y filosofía desde 1956 hasta 1963, cuando, insatisfecho con el clima político de nuestro país, tomó la decisión de emigrar. Por unos pocos años enseñó en universidades de México, Estados Unidos y Alemania, pero finalmente, en 1966, se instaló en Montreal, allí en Canadá, en donde enseñó en la Universidad McGill desde entonces. Tal vez su obra más importante sean los 8 tomos de su Tratado de Filosofía, pero se trata de un autor enormemente prolífico que, tras exponer sus exposiciones generales en su tratado, ha ido publicando en forma regular las aplicaciones de su filosofía a diversas ciencias, tanto naturales como sociales. Mario Bunge ha sido honrado con 16 doctorados honoris causa otorgados por instituciones como la Universidad de Salamanca en 2003, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires en 2008. También recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1982. Estaba interesado principalmente en la lógica de la ciencia y los problemas del conocimiento científico. Ha tratado de construir una filosofía científica, algo así como una metafísica, que tuviera en cuenta tanto el conocimiento elaborado por la ciencia como el método utilizado por quienes la practican, entendiendo que este último es un proceso que no está exclusivamente supeditado ni a la experiencia ni a la teoría, aunque la concepción de la ciencia elaborada por Bunge concede importancia al desarrollo de la investigación científica en la historia. Su orientación está principalmente dirigida al análisis formal del desarrollo y se aparta de la insistencia de los aspectos históricos, psicológicos o sociales. Sin duda, la obra por la cual Bunge se ha distinguido especialmente en el ámbito de la filosofía profesional, como decía, su extenso tratado de filosofía, un esfuerzo por construir un sistema que abarque todos los campos de la filosofía contemporánea, enfocados especialmente en los problemas que suscita el conocimiento científico. Hizo hincapié en el rigor metodológico, buscando el uso de herramientas formales como las lógico-matemáticas y del conocimiento fundado científicamente, su amplitud temática, su originalidad y su mencionado carácter sistémico que hacen del Tratado de Filosofía uno de los emprendimientos filosóficos más ambiciosos de los últimos siglos. Las recientes partidas de Freeman Dyson y Mario Bunge nos hacen revisitar sus historias, sorprendernos con sus logros y sus pensamientos, que nos ayudan a entender mejor el legado que entregaron a toda la humanidad. Legado es también el nombre de uno de los temas más conocidos de Larry Fast, más conocido como Synergy. Todos los que vimos Cosmos reconoceremos la melodía al instante. Él también nos dejó un legado que llegó para quedarse, que fueron, entre otros, discos realizados íntegramente con instrumentos electrónicos, que hoy no nos parecen logros muy impresionantes, salvo que pensemos que esos aportes fueron hechos en 1975. En este primer disco llamado Realizaciones Electrónicas para Orquestas de Rock, se incluye el tema Legado, que vino a homenajear a todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia dejaron legados que merecen ser revisitados y pensados una vez más, como el propio tema de Larry Fast, Legacy. Y con esto llegamos al fin del programa número 499 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como saben ustedes, tenemos varias vías en donde dejamos nuestro programa, como en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde van a encontrar el link a archive.org, en donde está el programa en alta calidad. También todos los meses almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, o en Twitter el usuario @desde_el_sur. Radios online todos los lunes por la tarde nos pueden escuchar por la emisora educativa El Hornero si están en la zona de Olivos y Martínez o por medio de internet. Y si quieren colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro lugar en Patreon o directamente en nuestro PayPal, que si están interesados para no pagar impuestos y ese tipo de cosas, pueden pedirnos directamente el link que hemos creado para tal fin. Nos encontramos entonces de aquí en un mes aproximadamente en el programa número 500. De Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que con Daniel Migueles tratamos de brindar todo lo que tiene que ver con la información en la ciencia, la tecnología, la astronomía, el espacio y bueno, todo este mundo que tan vertiginosamente está cambiando día a día. Y bueno, tratamos de estar junto a ustedes para tratar de explicarlo lo mejor que podemos. Nos encontramos entonces en un mes aproximadamente. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. It's one small step for man, one giant leap for man.